cambio. No sé cuánto se demoró. No pude aguantar las ganas de vomitar cuando me enteré de la sangrienta realidad. No pude olvidar que antiguamente era mi hogar. Ya me llegó la hora.